Vengo a verte, quiero un rato pa' charlar. Cuesta aún reconocerte tras la última andana. Me pasa que, sin más, el sentimiento se me va. No es grato, pero es real. Sensible al viento y al dudar. ¿Sabes qué? No es tan fácil acercarse y penetrar en tu infierno, aunque esta noche te dejaste algo en el bar. No me arrepiento de nada, pero sé preguntaréis por qué me fui, si pienso volver. A veces yo misma lo hago. La verdad es que también necesitaba vivir lo que encontré en el camino que tomé hacia otros lugares. Otro día te hablaré de ello. Pero déjame hoy tener saudades, o nostalgia, como decimos aquí. Aunque para mí no es lo mismo, las saudades me gustan más. Me siento afortunada de poder sentirlas. Por esto que decía Candela Peña en la película de Princesas. ¿Te da nostalgia? ¿Y qué? Todo. La comida. Un poco. Es rara, ¿no?, la nostalgia. Porque tener nostalgia en sí no es malo. Eso es que te han pasado cosas buenas y las echas de menos. Yo, por ejemplo, no tengo nostalgia de nada. Porque nunca me ha pasado nada tan bueno como para echarlo de menos. Eso sí que es una putada. ¿Se podrá tener nostalgia de algo que aún no te ha pasado? Porque a mí a veces me pasa. Me pasa que me imagino cómo van a ser las cosas. Los chicos, por ejemplo, o con la vida en general. Y luego me da pena cuando me acuerdo de lo bonitas que iban a ser. Porque iban a ser preciosas. En serio, preciosas. Echo de menos sentirme parte de un todo, como pieza que se integra, como un animal más de la manada, en colectivo, comprendida. Me encantaba vivir de esa manera, compartiendo, creciendo juntas, o al menos así me sentía yo. No aportando un granito de arena para cambiar el mundo, sino un puñado, nuestro puñado. Formar parte de aquello me hacía sentir enorme. Era como si mi corazón se ensanchase, como si tuviera el corazón de elefante. Je pars en voyage, mon âme au vent, le cœur éléphant. Je suis parti d'ici pour rencontrer la vie, être vivant énormément. Sur les épaules des géants, le cœur éléphant, voir au-delà de nos vies. Sur un rocher, se laisser aller à pas de géant, le cœur éléphant. On prendra notre temps pour découvrir la vie, aimer les gens énormément. Sur les épaules des géants, le cœur éléphant. También echo mucho en falta que la rebeldía forme parte de mi día a día para llevar la teoría a la práctica, dar un paso más. Está muy bien intentar salirse dentro de lo posible de este sistema injusto, dañino, que no nos representa. Pero no basta con eso. Yo necesito sentir que lucho porque las cosas dejen de ser así. Siento que la gente mira cada vez más para otro lado, que la apatía nos invade, como la nada lo hacía con el mundo de fantasía en la historia interminable. Y mientras parece que no pasa nada por eso, el fascismo va ganando terreno, el que entre todas cedemos con nuestra indiferencia. Me he cansado de lanzar al viento cánticos de amor y libertad. Me han robado toda la ilusión los sicarios del Estado. No me han dejado más opción que batallar. Y es que la guerra es más humana que la propia paz. Hoy los buitres negros muestran su bandera, símbolo de fe y mediocridad. Visten la ciudad con su ignorancia. Tras los barrotes luce henchida la palabra libertad. Ven al paraíso de los necios, de ladrones encerrados en mansiones y de viudas pensionistas arruinadas, derredadas a inmigrantes que no tienen nada. Ven al salón de algún hogar de un barrio humilde de Madrid, donde unas velas sirven de calefacción. Es pleno invierno, todo está a oscuras, por la ventana entra la luz de las farolas, apedreadas por un joven que no tiene identidad, que busca tientas un futuro entre el cemento, en pleno centro de un reino oxidado, que está plagado de emisarios patriotas, que no comprenden ni comprenderán que el esplendor de una bandera está forjado en dignidad. Cuando vivía allí sentía que tenía más recursos para luchar contra todo eso, que juntas éramos más fuertes. A veces tengo la sensación de que desde que nos hemos dividido se nos escapa la fuerza de las manos. Porque una de las actitudes que más admiré siempre del pueblo portugués fue el apoyo mutuo. ¿Sabías que la palabra partilha no tiene traducción al castellano? Es como saudades. Existen sinónimos, palabras parecidas, pero creo que solo se puede comprender el significado de ellas habiendo vivido allí. Y hablando de partillar, compartir, déjame que te regale una canción, como decía Silvio Rodríguez. ¿Cómo gasto papeles recordándote? ¿Cómo me haces hablar en el silencio? ¿Cómo no te me quitas de las ganas? Aunque nadie me ve nunca contigo. ¿Y cómo pasa el tiempo? Que de pronto son años sin pasar tú por mí detenida. Te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces el misterio del amor. y si no lo apareces, no me importa. Yo te doy una canción. Si miro un poco afuera me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando, la gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria, y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor. No sé, tengo la sensación de que si ya íbamos camino del individualismo como sociedad, como humanidad, esta pandemia ha conseguido consolidarlo. Y me niego a aceptar esto, porque el capitalismo nos quiere así, frías, separadas, practicando el consumismo desde casa, sin intercambiar palabras, abrazos o miradas de complicidad, que son las llaves para la empatía, para la comprensión, la tolerancia, la solidaridad, en definitiva, para ser más humanas, en el buen sentido de la palabra, más tribu, comunidad y menos máquinas. We are proud individuals living for the city, but the flame couldn't go much higher. We find and religions to paint us with salvation, but no one, no nobody can give you the power. A dream that cannot breathe in its harsh reality. Mass confusion, spoon-fed to the blind, serves now to defy a cold society from which we'll rise. Over love,